Travestida y puteando en la calle trasera, por la bodega de un supermercado, de madrugada, en penumbras, por el 84, fue que conocí a Francesca, cuando les pidió a los guardias algo para comer. La loca andaba dando pena, me dije, hasta que uno sacó una pistola y la amenazó con matarla. No la dejaron pasar por el portón, y se burlaron. ¿Qué querí, maricón feo? En medio de la trifulca, la travesti gritó. ¡Mátame, po! ¿Creí que te tengo miedo? Dispara, po. Y los guardias que defendieron la propiedad privada del empresario se quedaron mudos. La Francesca, fracasada, hambrienta y sin ningún glamour, igual que la Silvia Rivera, esa travesti de Stonewall, se enfrentó a la posibilidad de morir y me dejó boquiabierta. Fue la Francesca la que me mostró, sin que lo pudiera entender en ese mismo momento, que las travestis, igual que los peores indigentes, tendríamos que desarrollar armas déspotas y horrorosas para gritar y, en último caso, sobrevivir. A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. 'Buenas, buenas, buenas, buenas.' Acá estamos con les pibis de A mí no me importa, muy contentes de estar en el programa nuevamente. Yo, bueno, acá les habla la querida Agustina Sandoval. Reincorporé después de unas largas vacaciones. El pasado programa no pude estar, lamentablemente. Ajá. Y bueno, ahora estoy muy feliz y muy como hiperactiva por el programa. Muy bien, qué bueno eso. ¿Quién tengo a mi izquierda? A tu izquierda tenés a Julián Bouvier, el loro que no para de hablar. ¿Y a mi izquierda? Valentina Macarone. Siempre a la izquierda, siempre a la izquierda. Bien ahí. Bien, ¿más a la izquierda de Valentina Macarone? Natacha, operando, volviéndonos la a capa. Tener paciencia en este verano caluroso. Uf, qué calor que hace, cielos, de verdad que sí. ¿Y dónde están nuestros? ¿Dónde están Lorenzo y Pedro? ¿Y el otro Pedro? Uy. ¿Acaso? Bueno, tenemos dos Pedros que están muy lejos, ¿no? Pedro Tato está en Brasil. Le mandamos un beso enorme, enorme, y lo extrañamos un montón. Mucho, le extrañamos. Pedro Ramírez Otero se acaba de ir. También bueno, lo extrañamos. Ya lo extrañamos. Solo es un día, pero lo extrañamos. Sí, sí, está. Ya el viernes que viene va a ser más duro. De unas merecidas vacaciones. Lorenzo, bueno, está. Tiene justificativo. Sí, tiene justificativo ausente, médico. Claro, ausente con presencia, dicen que va a ser. Ausente con presencia. Claro. Sí. Llegaría para la segunda hora. No le creo mucho. Tiene media falta por ahora. Hay que ver si es falta no, entera. Si es falta entera, le pasamos falta entera, ¿no? Obvio. Che, ¿todos me escuchan con ruidito o son mis auriculares? No. Los míos también. Ah, okay. Te escuchamos con ruidito. ¿Sí? ¿Sí? Es que mi voz tiene ruiditos. ¿Qué me pueden contar de estas semanas que, además de que no nos vimos, no hubo programa? Posta, hace mucho no te veíamos, sí. Valen. La vemos hace 15 minutos, la vimos, y no la veíamos hace más de un mes. Wow. Bueno, pero vos también te fuiste, Abu también se fue. Todos nos fuimos, ¿verdad? Estamos bien. Pero volvimos. ¿Cómo te fue a vos en las vacaciones? Muy, muy, muy bien. Me hubiera quedado en el sur. Muy lindo. No, me hubiera sur, vuelto ¿no? hasta esta ciudad horrible, pero bueno, hubo que volver y acá estamos. Está lleno de gente rubia y linda, ¿no? En el sur. Sí, y ratas. No sé si te enteraste de lo del antivirus. Ah, ¿cómo es lo del antivirus? Contate un poco. Viste que se tiran, estaban todos acá en Buenos Aires mandando mensajes como fin del mundo, como te van a comer las ratas. La gente de los pueblos, muy tranquila, con cuidados, pero se centró todo en un pueblo que se llama Epuyén, en Chubut. Y la verdad fue, los casos que hubo fueron todos de un mismo círculo, de una misma familia, por un cumpleaños. Entonces tiraron el nombre de epidemia, de no sé qué, uniendo casos que hubo en diferentes lados, y no fue tan así. Ni se vivía tan así en la zona. Así pero está que, bueno el amarillismo de la televisión y que todos creamos que nos todos, van a dominar las ratas. Que todos creamos que no podemos salir a la calle porque nos vamos a morir, pero tampoco nos podemos quedar adentro de casa porque nos vamos a morir. Sí, no, nos vamos a morir. Y sí, todo da para que no te agarró la ola de calor, ¿no? No, para nada, no, no. Es más, en una parte pasamos por la zona de, bueno, Bariloche, el Bolsón, qué sé yo, y había justo nevado en la montaña, así que estaba todo bastante templado. Estaba bien. Todo bien. También nos pudimos meter al río igual, no es que fue piola. Muy frío. Paisajes zarpados, ¿no? Nada, hermosísimos. No conozco el sur, pero dicen que es muy bello. Tenemos que ir. Vamos. Ahí está. Vamos. Caro, ¿no? A las 7:30 estamos saliendo. Ya estamos saliendo. Al sur, acá, Valentino Encina. Más al sur, por ahí podemos llegar, pero a dedo. Bueno, ¿y ustedes qué tienen para contarme? ¿Qué tenemos para contar? ¿Vos, Sandro? Yo, Mar del Plata. Oh, bueno, tranqui. Sí. A lo churro. Sí, más o menos. Bien ahí. Estábamos ahí muy cerquita de la Boston, presenciando el tema de la policía ahí súper intensa, con la toma que habían hecho los y las trabajadoras. Les compramos medialunas muy ricas. Las comimos en la playa, llena de arena. Bien ahí. Muy rico. Sí, fueron unas lindas vacaciones. Lástima que ya se terminaron, pero bueno. La arena tiene calcio. Siempre digo eso, cuando estás en la playa comiendo, dicen que no es mala, que de hecho hace bien. Así que si comes algo con arena, yo digo eso porque como me meto el agua como bocha de arena, entonces después salgo y digo, nada, todo bien porque tiene calcio. Como igual que las hormigas, picado. Pero para mí las hormigas no sé si son vegetarianas, entonces no, por las dudas no las como. Mi hermana comía bichitos bolita, también tienen nutrientes y cosas así. Wow, pero tiene una textura compleja. De bebé, claro. Bueno. Una matata. Bien. Julián, faltas vos, alguna cosa, que fuiste a la plaza. Yo supuestamente, ahora no me acuerdo, pero la semana pasada yo estuve acá, ¿o no? Sí. ¿Hubo programa? Sí. Bueno, no, esperá, la semana pasada no, la anterior. No. Bueno, la anterior. Entonces yo ya debo haber hablado mucho al respecto. Les puedo decir que estuve en Capital Federal, que no conocía, que es donde vivo, pero no conocía porque nunca salgo. Y vi varias muestras de arte que si van los miércoles son todas gratis. Si van día de semana, cualquier otro día que no sea miércoles es un bodrio. Pará. Sí. ¿Fuiste el día que tenías que ir o fuiste al día siguiente? Fui cualquier día que se podía ir menos el que yo fui. Bien. O sea, salí el martes, dije, me tomé un bondi, 2:00 p.m, ¿sabes el calor que hacía? Llegué al Rosedal, que nunca en mi vida había ido, que me parece más lejos que ir a Moreno, a Catán, o sea, me da mucha paja ir a Palermo, es un garrón. Sí. Llego al Rosedal, martes, todos los museos cierran los lunes, eso lo sabemos todo en todo el mundo, salvo en Capital Federal, que vas y te dicen, a partir del 22 de enero, o sea, hacía un par de días, los museos cerrarán solo los martes, todos los otros días están abiertos solo los martes. Y yo estaba ahí chivando en la puerta, mirando eso y diciendo, no, por favor. Es el karma, te das cuenta. Sí, no, sí, soy un desastre. Y son siempre cuando salgo solo, se ve que no sé salir solo. Encima nunca tengo internet y esas cosas, entonces flojo. Pero después pude ir a muestras, no a esa, porque ya me quedó mala onda y no quiero ni ir para ahí. Es un calor bárbaro, aunque haga frío. Decime que aunque sea te llevaste algún yuyito ahí del Rosedal, algo para plantar en casa. No, quería correr e irme de ahí corriendo. Ahora, ¿sabes qué? Algo que me llamó la atención y me traje de ahí y que tiene relación con algo que vamos a hablar profundamente en unos minutos, que de hecho ya tendríamos que estar por empezando a hablar de eso, que es que me bajé del Rosedal con el colectivo 34, creo, así un calor, y un mural enorme que decía... Aquí nació una bandera argentina, un militar adelante. Aquí nació, en este barrio nació Fernández Cutielo. Fernández Cutielos. ¿Quién es Fernández Cutielos? El coronel que estaba en la tablada en el año 89, que fue uno de los pocos militares muertos en esa jornada. Y ahí había como un reconocimiento a un héroe que peleó por la patria. Y bueno, fue un poco gracioso y feo y raro, pero bueno. Ahí le saqué una foto al mural para mi amigo que está investigando sobre la tablada. Le dije, acá tenés un material de Palermo. Hay muy buenos museos, muy piolas para ir. Muy buenas muestras de museos de gente mala, pero piolas. Para ir días de semana. Digo, para ir los miércoles para no gastar nada. Malva, muestra de Pablo Suárez. El Malva tiene todo por detrás, gente muy fea manejándolo. Pero la muestra de Pablo Suárez está muy buena, la verdad, y vale la pena hacer una revisión por la historia del arte más cercana a Argentina. Delia Cancela en el Museo de Arte Moderno, que está muy bueno, Avenida San Juan 350. Nunca también, fui al MoMA, me gustaría yo ir. Fui, esta vez fue la primera vez que voy. ¿Está bueno? Y está bueno, sí. Y después la muestra de Turner en el Museo Nacional de Bellas Artes. Turner es un pintor de fines de 1700. Y tiene una sacua, o sea, es un pintor de óleo y acrílico, uh-huh. pero también aparentemente es un pintor de acuarela. Y en la muestra hay 70 acuarelas de fines de 1700, principios de 1800, que son, no hay que perdérselas. Lamentablemente desde este año el Museo Nacional de Bellas Artes tiene una entrada que sale 100 pesos, pero que si vas los miércoles y decís que sos docente y estudiante, que en nuestro caso pudimos pasar por eso, no fue gratis. Si no, creo que igual los miércoles es un poco más barato, así que vale la pena hacer una salida. Los museos, si bien por supuesto que tendrían que ser una cosa gratuita y del pueblo, aunque no lo son, no son una salida cara, digamos. Nunca te es muy caro ir. Aparte hay un aire acondicionado recheto en todas, entonces entras y no la pasas mal. Buen paseo. Buen paseo de verano, ir a museos. Recomendación. Eso tengo que decir. Bien. Quería decir de quién fue el texto con el que arrancamos. Bien. Que se llama Ni un pobre deba ser normal. Es de la activista y militante chilena trans, Claudia Rodríguez. Y la verdad que estuve investigando un poco los textos que tiene y están en internet y son cosas muy piolas y que es una voz que vale mucho la pena escuchar. Así que la dejamos recomendada. Vamos con un temita, si les parece. A mí me parece. Lo puede presentar a Us porque fue elegido especialmente. Ay, a ver. Vamos a escuchar un tema de Rosalía que viene sonando bastante en este último momento. Ajá. Malamente. Vamos. Yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. Sí, sí. Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Mira, mira, mira, mira. Cuanto más quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea. Malamente. Así sí. Malamente. Da, da. Mira. Malamente. ¿A qué toma? Es malamente. Y yo. Ah, malamente. Malamente. Aunque no te déjame salven, me iluminen, me guarden y por delante. No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte. Malamente. Así sí. Malamente. Da, da. Mira. Malamente. ¿A qué toma? Que malamente. Y yo. Ah, malamente. Y yo. Están escuchando A mí no me importa por radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. Thank you. Estamos aquí en nuestro segundo bloque, pequeñísimo segundo bloque de A mí no me importa. Esperando a que Lorenzo llegue. ¿Llegará Lorenzo? Me está mandando mensajes y está hablando de otras cosas. Yo le tengo fe. Estoy viajando, amigo. Es un horno el 4, dice. Vamos. ¿Viajando a dónde? ¿A dónde? Bueno, está bien. El 4 lo deja a 4 cuadras. Podría llegar en un rato. Sí, aparte, él da 2 pasos y ya llegas. Es verdad. ¿Sabes qué? No te necesitamos, Lolo. ¿Sabes qué? Vení, vení cuando quieras. Seguimos en nuestra sección cultural. Va a ser muy pequeña. Museos y una mini sección cultural. Nos gustaría que nos cuentes acerca de un documental muy interesante que viste y que me interesa ver también. Sí. Así que quiero que me proporciones. Que hay que averiguar bien porque no sé hasta cuándo está y no sé si por las últimas funciones. Sí, sí. Una película al respecto de Alberto Greco. No es una película que habla solamente sobre Alberto Greco, sino que es una película que habla sobre el estudio de una artista sobre la obra de Alberto Greco. Entonces hay una interacción entre el rol de ella de artista e investigadora con el diálogo de la vida de un artista que vivió solamente 34 años, con una vida muy intensa, con mucha actividad artística y con mucha repercusión a nivel internacional, por ahí más internacional que acá en Argentina. Quien, por ejemplo, hizo, sus obras tenían que ver con apropiarse de los lugares y firmar una obra en el medio de firmar una obra que él no había hecho, entre comillas, también disputando un poco la idea de la autoría de las obras. Muy interesante la película, muy interesante la forma en la cual, a mí me gustó mucho el recurso. Ahora cuando llegue Lolo, si es verdad que está viniendo, le preguntaremos a él qué opina al respecto. ¿En dónde la viste? En el Gomón, Cine Gomón. 30 pesos la entrada. O llevando eso a Vívense, libreta así o es. Algún chamullo, 10. Sí, solo de estudiante. Yo llevé de docente y me dijeron que no. ¿En serio? Sí. Bueno, pero estudiante puede ser estudiante secundario, sí, universitario. Sí, pero yo no tengo nada, no sé por qué. Pero bueno. Le llevas el diploma. Igualmente, también es una salida posible, factible. Sale 30 pesos de entrada, puedes hacerla salir 10, mucho mejor. Y a la salida te tomás una birra. Y hoy salió una. Y se estrena una nueva peli, ¿no? En el Gomón, que está buena, para que vayamos a ver. Ah, perdón, antes de eso, antes de pasarte la pelota, digo. La artista Paula Pellerano, quien dirigió y produjo y es su idea esta película de la que les cuento, va a hablar con nosotros la semana que viene en este programa, así que va a ser una interesante nota artística. Es la idea también, ¿no? Volver a hacer una ida y vuelta entre tanta cuestión coyuntural con un poco de arte también, no solo para bajar un cambio, sino también para formarnos, qué sé yo. Bueno, y ayer, cambiando un poco de tema, hablando de otra película, se estrenó Atenas, de César González, que está en el Gomón y en algunos otros cines o teatros de ese estilo, que pueden buscar en internet, que es su quinta película, y bueno, dicen que está muy buena, está el tráiler en internet, sobre las mujeres en las villas. Wow. Así que, invitades a verla. Importante tema también para conocer y para debatirlo, ¿no? Seguramente después de ver la peli, para charlar y aprender un poquito. Está buena esa propuesta. Sí, en la película se reconstruye la historia de una chica que sale de la cárcel y, bueno, busca rehacer su vida en su barrio, con su gente, así que súper, súper invitades a verla. Muy bien. ¿Qué? Yo creo que vamos con una cancioncita rápido y volvemos con una nota. Vamos con una cancioncita tranqui, no rápido. Tranqui, así nuestra operadora técnica puede buscarla mientras tanto. Nosotros podemos seguir diciendo palabras, ¿no? Sí, estos son unos momentos donde el cosito ese que hace tin, tin, tin nos vendría joya. Tipo, música de ascensor. Sí. Tipo, che, ¿todo bien? ¿Qué onda? ¿Llueve hoy? Listo. Genial, bueno, vamos con una canción. Please be philosophical. Please be tapped into your femininity. Speak. says, I think I love you. What is your name again? No matter, I'm guessing your thoughts again correct. Tercer bloque de A mí no me importa. Y qué vamos, buena romántica con esa canción. ¿Viste? Ya es la segunda artista mujer que pasamos hoy, así que vamos a seguir con ese hilo. Vamos las pibas. Yo tengo una también después si me dejan. Pero dale. Bien. Juli, ¿qué tema nos vas a introducir? Bueno, vamos a hacer... Hola. Vamos a hacer, mientras tanto, hacemos una breve introducción para dar pie a esta nota. Hola Sergio, ¿cómo estás? Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora te presentamos. Esto es un secreto. Dale, es un secreto. Estoy acá escuchando todo, dale. Spoiler alert. Vamos a estar en una comunicación, no sabemos todavía con quién. Ahora nos van a contar. Estamos hace algunas semanas, el 23 y 24 de enero se cumplió el aniversario número 30 años del intento de la toma al regimiento número 3 de la Tablada, que fue un suceso que quedó muy olvidado, sobre todo por... Y creo que esto es un espacio como para charlarlo y para pensar una autocrítica incluso, por los movimientos sociales, por los partidos de izquierda, por los movimientos de derechos humanos. Digamos, es un caso que ocurrió en la democracia, desde la vuelta de la dictadura, con muchos matices muy similares a lo que había ocurrido en la dictadura y de los cuales... Todo el pueblo se hacía el que le parecía muy mal, ¿no? Violaciones a los derechos humanos, vejaciones físicas, desapariciones, torturas. Bueno, año 89, 6 años después del retorno de esta democracia, nos encontramos con los militares volviendo a tomar esas mismas herramientas que habían estado tan permitidas no solo por la fuerza militar, sino por todo el conglomerado del Estado que ayudaba a que así sea, y a un pueblo que de alguna manera creo que también fue muy, muy cómplice. Y sobre todo, y me parece que es un dato que hay que revalorizarlo hoy a 30 años de la Tablada, es que además de que hubo un montón de personas caídas en aquel día, hay 4 compañeros desaparecidos, y eso es algo de lo que no se suele hablar tanto. Sí, ahora se empieza a hablar, porque meses atrás, y justo en coincidencia con los 30 años, ahora veremos si es una coincidencia, lo charlaremos con vos, pero se da este juicio en el cual se está juzgando solamente a un militar, que era el general, que era Arrillaga, por la desaparición de uno de los 4 compañeros, que es José Díaz. Este juicio da que hablar y da como para pensar cómo nos paramos de nuevo enfrente a esta historia que quedó tan olvidada. Por eso estamos en comunicación con... Ahora sí, Sergio, te saludamos acá las compañeras y el compañero Juli. Sergio fue militante sobreviviente y testigo del histórico juicio de la Tablada. Sergio, ¿nos escuchás? Sí, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Estaba escuchando la introducción. ¿Y más o menos coherente? ¿Cómo? ¿Qué decimos? Sí, es coherente. Es un hecho qué sé yo, para la vida de mía personal, 30 años, un montón, casi la mitad de mi vida, es un hecho muy antiguo. Quizás ustedes, tal vez algunos no había nacido todavía, no sé la edad que tienen, pero se ven jóvenes, se escuchan jóvenes. Ninguno de nosotros habíamos nacido en ese momento. Y entonces estamos hablando casi de una sociedad que ya ha dejado de existir en muchos aspectos. Uh-huh. Pero lo que, viste cómo es la historia, ¿no? Estos 30 años se cumplen con un hecho súper, súper importante para nosotros, también para el país, que es el primer juicio por la violación de derechos humanos en la tablada. Vos hablaste de los cuatro compañeros desaparecidos. Este juicio, este primero, es por uno, por cuestiones procesales, pero no quiere decir que no se abran las otras causas. Es por José Díaz. El juicio ya está promediando, nos trajo mucha sorpresa, quedó develada, un poco vos hablabas de ese tema, quedó develada que el encubrimiento de las desapariciones se hizo con la acción concreta de la justicia. Aparecieron, no por testimonios nuestros, sino inclusive por testimonios de los propios militares, nombre como Nisman, Larrán Bevere, fraguando declaraciones para encubrir un tema que ya no tenían encima, que es la desaparición y suponemos el asesinato de los compañeros. Así es. Bueno, en primera instancia te queríamos preguntar, a ver, ¿cuáles fueron tus sensaciones? Quizás más personalmente, tal vez lo hablaste también con alguna otra persona sobreviviente, pero ¿cuáles fueron tus sensaciones, no sé, este 23 y este 24 de enero que pasaron a 30 años con el juicio de por medio, encontrándote con otros compañeros, compañeras ahí? ¿Cuáles fueron ese día y cuáles son tus sensaciones hoy? Seguramente será una evocación, ¿no? Son cosas que pasaron hace mucho. Yo creo que fue un cúmulo de sensaciones, ¿no? Que va desde el temor, mezclado con la decisión, mezclado con el dolor de ver compañeros caídos al lado mío, y el accionar de los milicos sobre compañeras y compañeros rendidos. O sea, fueron dos días de sensaciones muy fuertes. Que bueno, nos acompañó toda esa sensación muchos años, creo, ¿no? Porque reconstruir todo ese silencio que hubo, todo el ocultamiento de los crímenes que cometieron los militares, que como vos decís al principio, usaron las mismas herramientas que habían usado durante la dictadura, textualmente, cosas hasta en detalle, digamos, ¿no? Uh-huh. Como que en lo anímico, en lo emocional, muchas cosas siguen abiertas y hicieron eclosión ahora cuando fuimos prestando testimonial en este juicio, ¿no? Uh-huh. En lo particular mía, en el medio de la declaración empecé a llorar, no sé ni de qué estaba hablando. Uh-huh. Empecé a llorar, llorar como un chico prácticamente, ¿no? O sea, uno ahí entendió que esas emociones estaban, no estaban ni olvidadas ni perdidas, sino que estaban latiendo en nuestro interior. Sobre todo la emoción de poder traer, en cierta forma, la voz de nuestros compañeros ya caídos o desaparecidos. Porque un poco se trató de eso también. Nosotros, el testimonial nuestro fue hablar de ellos. Pero no solamente de lo que les ocurrió, sino cómo eran. Nosotros hicimos mucho hincapié en lo que eran humanamente, lo que eran como militantes. Y la suerte que corrieron en esa operación, digamos. Sergio, te hago una pregunta que me interesa desde que empecé a ver diferentes entrevistas a sobrevivientes que cuentan tanto su experiencia como las secuelas de que le han quedado y compañeras, ver entrevistas de las compañeras presas hablando. Bien. Y encima de como bueno reivindicándose en ese rol de que lo que estábamos haciendo era lo que creíamos que teníamos que hacer y lo hacíamos con una convicción fuertísima, ¿no? Yo veo que varias de las respuestas iban por el lado de, bueno, nosotros nos esperábamos, no sabíamos qué iba a pasar cuando entráramos, pero sí nos esperábamos mayor apoyo de los civiles, de la población, de un pueblo que estaba sufriendo después de la dictadura todavía un montón de todavía estas leyes, ¿no? De dejar pasar a los militares, como un buscar un consuelo ahí, y todos ustedes quizás esperaban una reacción, qué sé yo, más activa del pueblo. Sí, mira, yo creo que ahí el punto crítico es que no pudimos salir. La operación fue un fracaso, digamos, militar. Y después hubo una intención de aniquilamiento que tuvo un efecto sobre la gente que había, te digo, miles, es probable que no me equivoque, personas rodeando el cuartel, que eran civiles de la zona, mirando lo que estaba pasando. Y lo que se encargaron los militares es demostrar ese accionar punitivo, ¿no? De aniquilación. Yo creo que eso también genera un efecto importante, pero sobre todo el hecho que no hayamos podido salir del cuartel como era parte de la operación. Eso fue determinante, digamos. El pueblo no se hace matar gratuitamente, digamos, no se tira la hoguera porque sí o porque alguien le dice. Esos son temas muy delicados. Nosotros confiamos en nuestro accionar, en nuestra fuerza, en nuestra decisión. Y otro hubiese sido, me parece a mí, ¿no? El devenir si hubiésemos podido salir concluyendo con éxito esta operación, pero no fue así. Sergio, y en cuanto al material fotográfico que, bueno, ahora está sirviendo en los juicios y es la evidencia principal, en realidad, que tienen, vos en el momento de la toma... ¿Tuviste en algún momento conciencia de que había un fotógrafo, de que, bueno, había una forma de trascender esa información? Nosotros vimos todo, de día se veía hacia Krobala, nosotros estamos cerca de Krobala. Claro. Veíamos que había periodistas, que había policías tirando, que había civiles tirando y que había también periodistas. Después el accionar no... La salida nuestra, yo estaba en el casino suboficiales, la salida nuestra hacia la plaza de armas tiene como objetivo que nos visualicen, ¿no? En la plaza de armas, porque era un lugar que estaba abierto, entonces tiene ese objetivo. Lamentablemente no todos los compañeros pueden salir por ahí, salen por otro lado donde no se lo filma. Nosotros, que éramos un grupo de compañeros, Joaquín Ramos, Luis Ramos, Miguel Aguirre, Gustavo Mesuti y varios, salimos junto a los suboficiales y Colimba que estaban ahí en el casino, salimos hacia la Plaza de Armas y queda registrado con fílmicos y fotos. Eso también por ahí da un reaseguro, pero vos tenés en cuenta que los compañeros que desaparecieron del lugar donde nos estuvieron torturando por horas, Carlos Amogén y Francisco Provenzano, salen por otro lado, no son filmados. Si ellos hubiesen sido filmados, seguramente no iban a desaparecer. Ellos salen por otro lado, donde no se los ve, y desaparecen. Los sacan, los identifican en esa sesión de tortura, y se los llevan y siguen desaparecidos. Sergio, quería hacerte una pregunta, capaz que viene de la mano con lo que estábamos hablando. El tema de la apertura del juicio, que habla más que nada sobre la desaparición de uno de los compañeros, a pesar de que son cuatro, ¿sí? ¿Vos lo ves como, no sé, como una puerta a que en un futuro, esperemos no muy lejano, se pueda empezar los debidos procesos legales para averiguar acerca de los otros tres compañeros? Sí, yo creo que sí. Estamos, fue muy fructífero el juicio. Yo digo, partimos de que Arrillaga tiene cinco condenas, tres creo que son a perpetuidad por lesa humanidad, por otros crímenes, el Mar del Plata, la noche de los corbatas. Uh-huh. Arrillaga es un asesino, un milico asesino ya consagrado. Digamos, el tema más importante primero es develar la situación que se generó ahí, lo que pasó. Obvio que él es el responsable, hay otros. Nosotros creemos que se está sembrando la continuación del juicio por los otros compañeros, pero también se está abriendo, ya te digo, ya se abrió un punto importante para ir sobre la justicia del momento, que fraguó declaraciones para ocultar la desaparición de estos dos compañeros, que son José Díaz y Iván Ruiz. Porque ellos, ¿qué dicen? Ellos dicen, no, se fugaron, mataron al ambulanciero y se fugaron. Eso es lo que dicen, un cerco de 3.500 efectivos del ejército, no sé cuántos policías. Ellos dicen que heridos, como estaba uno de ellos, José Díaz, reducen al ambulanciero y se van, caminando a su casa. El testimonio, inclusive, de los propios militares, derrumbó esa versión. Nosotros creemos que se está abriendo no solamente para avanzar sobre la situación de los otros compañeros, sino también de otros culpables de estos, de estas violaciones tan tremendas. Sergio, ¿cómo ves vos el hoy, digamos, el avance de esta democracia que nos deja tantas cuestiones así olvidadas, parece, ¿no? La sí. Cuestión de que por ejemplo, hoy, con el caso de Santiago Maldonado, hubo una repercusión muy grande al respecto de la cuestión del desaparecer en democracia, ¿no? Bueno, el caso de La Tablada no creo que sea uno de los primeros, porque me imagino que antes habría desaparecidos del 83 al 86, al 89, pero digo, en esos en todo este transcurso de la democracia se ve como un poquito más de interés, se ve por la gente o por los movimientos de hablar de estas cuestiones. ¿Cómo ves vos que haya tanta repercusión por ahí de algunos casos y que lo de ustedes haya quedado tan en el olvido, o pensás que por ahí es una buena manera de que hoy de volver a visibilizarlo, digamos? Mira, yo pienso, viste, digamos, desde mi humilde opinión, que la lucha es una sola, digamos. Uh-huh. El enemigo ha ido cambiando de rostros, de ropa, pero sigue siendo el mismo, digamos, ¿no? Se va reeditando, tal vez va tomando posiciones distintas. Esto que pasa hoy en Argentina es inédito, que los que manejaron piolines de cientos de gobiernos, de los primeros golpes en adelante, hoy se sienten ellos a conducir el Estado. Uh-huh. La situación, ellos han querido avanzar sobre para que se termine la lucha por verdad y justicia. Lamentablemente casos como el que nombraste vos, de Santiago y de otros compañeros, van dándonos nuevas enseñanzas. Yo creo que igual hay que tener, ustedes que son jóvenes, hay que tener la capacidad de enganchar los vínculos con las historias pasadas, porque esto, la juventud como el objetivo de estos neoliberales, de estos oligarcas, uh-huh, siempre ocurrió, siempre. No, uh-huh, siempre apuntan a eliminar, no sé por qué ellos tienen ese temor por los jóvenes. Uh-huh. Entonces ustedes siempre son un objetivo, un blanco preciado por los tipos. Entonces enganchar siempre con las viejas historias, con lo que se ha aprendido en este país. Hoy lamentablemente hay nuevas víctimas, uh-huh, que vuelven a ser jóvenes, que vuelven a ser el campo popular, que son trabajadores, que son gente solidaria. Y enfrente tenemos estos tipos que son impresentables, ¿viste? Yo no sé. Yo te digo, la lucha para mí es una sola. Se va refrescando, se va renovando, pero el objetivo sigue siendo lo mismo. Yo hoy leía una frase que había dicho, yo soy un tipo que militó mucho, en la izquierda siempre. Y bueno, yo tuve con los años, ya cumplí 59, mi vieja fue una militante de base peronista tremenda, uh-huh, yo ahí con ella, viviendo en San José Temperley, aprendí la militancia barrial, porque mi casa era una casa de puerta abierta, el barrio entraba y salía, mi vieja hablaba, viste, con las pibas que le pegaban el marido, que el marido las engañaba. Ella tenía respuestas para todo. Yo en ese marco, en esa familia, me fui formando. Entonces, en un momento yo digo, bueno, yo reivindiqué a mi vieja en dos cosas. Me afilié al peronismo, es una afiliación nominal, y confirmé en la Iglesia del Sagrado Corazón. Hoy mi novia es de ahí, es catequista de ahí, donde mi vieja me llevaba de chiquito, ella iba a rezar el Sagrado. Entonces yo, ahora viste, como estoy viejo, me perdí lo que quería relatarle de este tema. A ver, ¿en qué estábamos, boludo? Ay, perdón. No, chico, tranquilo, bueno. pará, vamos a repasar. A ver. La última pregunta había sido por la cuestión de la democracia y de estabas haciendo una revisión de que la juventud era como el blanco, ¿no? Yo decía, sí, ahora me acuerdo. Y yo dije, hoy leí una frase que había dicho Perón, que decía, la política no es nuestro objetivo. Es un medio que tenemos para conseguir lo que todos queremos, la felicidad de nuestros hijos y la felicidad de la patria. Es muy esquemático el planteo, pero yo pensé, ese es el objetivo que tenemos hoy, es recuperar la patria, recuperar el grosor político que siempre tuvo este pueblo. Yo cuando nosotros hacíamos una reunión, yo milité en el cuartel noveno, en Lomas de Zamora. Cuando en el barrio se hacía una reunión, ya sea por las cloacas, no, cloacas no había, por la inundación, por un asfalto, porque no había insumos en la salita, siempre se hablaba de política. O sea, el pueblo más pobre, más humilde, hoy sigue siendo una zona muy retrasada económicamente, tenía un grosor político importante. Eso los tipos, el sistema lo ha esmerilado de una forma tremenda. Tenemos que recuperar eso, porque si no, no vamos a recuperar ese empoderamiento que tiene la gente. Saber a dónde queremos ir, eso es lo que nos falta hoy. Compañeros, ¿dónde queremos ir? Como un pueblo, nosotros tenemos una historia y tenemos un futuro y un presente tremebundo. Entonces mi idea siempre es, digo, es momento de hacer un aporte, de acercarse a los jóvenes, de empezar a discutir la patria que queremos, sí, ese es el momento. Y en eso uno está tratando de hacer cositas. Bueno, tampoco, viste, tenemos mucho despliegue, pero bueno, hacemos cosas. Bien. Bueno, está bueno esta comunicación de generaciones. Es importante y necesaria, sobre todo porque esto a nosotros también nos sirve de ver cuál es el mundo que nos dejaron las personas que venían peleando para que sea más sano, y encontrarnos con que, bueno, el mundo sigue teniendo tantas cosas por las cuales luchar y tantas cosas que visibilizar, ¿no? Así que creo que es el camino este de poder sacar de las experiencias, de las diferentes experiencias, algunas reflexiones a futuro también. Está bueno. Está bien. Sí. Ojo, que también yo siempre estoy en eso. Digo, también pensar mi generación, que vino casi, empecé a gatear políticamente cuando la dictadura se estaba por retirar. Y ya había una generación que había puesto mucho. Claro. También pensar que uno no se rehace, pensar que uno ha hecho cosas por ahí que no ha hecho cosas que no estaban tan bien, ¿no? Porque si no, no estaríamos tal vez así. Pero sí tener la confianza en nosotros, tener confianza. La gente, yo tengo, digamos, un gran amor por la gente con la que me he formado como militante, con la que hemos hecho muchas cosas, con la que hemos soñado. En la tablada había compañeros de esos barrios que eran compañeros míos, que éramos vecinos, eran jóvenes, castigados en la Argentina de esa época, que soñaron con hacer otra cosa, con que el país fuera distinto, con que el gobierno que dirigía ese país sea distinto y piense en el pueblo, qué sé yo. Hay muchas cosas para ver y meterle para adelante. Bueno, perdone, yo que me fui para... No, estamos bien, ¿eh? Es más, nos sirve de pie, como estabas hablando de la relación con tus compañeros en ese momento, para hablar cómo siguió durante todos estos años. Esperá que me perdí un poquito con el... A ver, ¿me lo puedes repetir? Sí. Que queríamos preguntarte también cómo siguió durante todos estos años y cómo sigue actualmente la relación con los compañeros y con las compañeras que estuvieron el día de la tablada. Mira, fue es distinta, digamos, éramos unos cuantos compañeros, hemos tomado, digamos, distintas, por ahí, no sé llamarlo caminos, pero hemos hecho nuestra vida, nos hemos reincorporado a la sociedad de distintas formas también con el pensamiento. Tal vez nos une en momentos muy difíciles, tanto en el cuartel como los años de cárcel. Nos une eso que es, ¿cómo decirlo? Es inamovible ese vínculo, porque fueron años muy duros y se conformó un grupo de compañeros que yo pienso que no voy a volver a tener. Yo le... una vez charlando con unos chicos que hicieron un libro, le dije, mira, hacé de cuenta vos que en la tablada, si existiera, se cayó un avión con la selección nacional de la militancia revolucionaria. Si existiera eso. Cayó ahí. Y no quedó ninguno de esos compañeros. Ahora, ¿cuánto tarda un país, un pueblo para formar esos compañeros que han tenido años de lucha contra la dictadura, prisión, exilio, un montón de luchas? No es fácil. Nosotros, los que sobrevivimos, vivimos una lucha que nos unió mucho, que nos hizo fuerte, pero también después vivimos separados de cierta forma, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, cada vez que nos encontramos con compañeros queridos. Eso es, digamos, lo que te puedo decir. Y ahora el juicio nos reencontró de nuevo después de hacía algunos años que algunos nos veían. Fue muy lindo, fue muy, muy, muy refrescante, muy, muy conmovedor también, ¿no? Encontrar a los que han tenido familia, a los que han crecido chicos que no conocía, o los chicos grandes, ya grandes, que se recordaban de esos años vividos en la cárcel. Bueno, es un poco, ¿no? Sergio, hablando del tema de la cárcel, nos gustaría que más o menos nos cuentes cómo fue tu experiencia cuando estuviste detenido. Nosotros, preso. Para que tengas una idea, el único que había estado preso cuando ingresamos primero a Devoto. Tuvimos un mes en Devoto, la cárcel de Devoto, hasta que nos prepararon el piso 18 en Castelo, una cárcel que ya no existe. El único que había estado preso en la dictadura 8 años era Roberto Felicetti, el gato. Uh-huh. El resto era, había compañeros que tenían 17 años, 18, 19, 20. Yo cumplí 29, creo, en la cárcel. Éramos gente jóvenes. La experiencia fue muy rica porque el medio es muy agresivo, uh-huh. Se vive muy mal. El servicio penitenciario no es uniforme. Había sectores que nos repudiaban y otros que se interesaban por acercarse. Uh-huh. Había sectores que los repudiaban, igualmente tenían un poquito de cuicle, ¿viste? Porque veníamos de un ruido importante. Entonces tampoco estábamos a la deriva que estaban otros presos comunes, que entraba la requisa y los mataba a golpe. Fue muy rica. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos, para que tengas una idea, cuando empezamos la huelga, uh-huh. La primer huelga antes de hacer la huelga larga, que fueron creo 45 días, nos llamaban todos los presos de distintos penales, porque ya estábamos en Ezeiza nosotros, uh-huh. En el fondo era una colonia, teníamos teléfonos, nos llamaban de otros penales para darnos fuerza, gente, presos que habíamos conocido en todos esos, ya más de 10 años que llevábamos. Fue muy rica, la verdad, quedamos con relaciones y también uno vio cosas que se juegan adentro que uno no las conoce hasta que no está ahí. Bueno, espero que no tengan que conocerlo ninguno de ustedes. Hoy creo que ha cambiado mucho igualmente, pero se luchaba mucho por vivir, por hacer las cosas. Cada cosa, cada paso que uno tenía que dar era pelear contra una institución retrógrada, corrupta, como es el servicio penitenciario, ¿no? Con sus matices, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un celador tipo grande que estaba muy cerca de jubilarse. Nosotros lo veíamos que el tipo entraba, siempre tenía olor a alcohol y estaba a veces más que mareado. Y un día lo hicimos seguir y el tipo, lo seguimos varios días, varias guardias. El tipo paraba en un boliche que estaba cerca y se clavaba dos o tres grapas o bebidas blancas. Entonces el tipo no entraba a trabajar si no se emborrachaba. Mirá qué tremendo el panorama, ¿no? O sea, bueno, en ese marco se hicieron muchas cosas. Nacieron hijos, nacieron parejas, se rompieron parejas, nacieron escritores, sociólogos. Bueno, se vivió. Se vivió en un lugar complicado, se pudo vivir con esperanza. Nosotros empezamos a trabajar enseguida para salir en libertad por nuestra lucha, que se concretó con la huelga de 116 días. Bueno, eso más o menos, compañero. Bueno, la verdad es que muy ameno escucharte, Sergio. Bueno. De hecho, muchas de las preguntas que pensábamos, bueno, vas en una entrevista así muy dura, por la sensibilidad de la cuestión, y que no. De hecho, preguntarte por la cárcel y que más allá de todo lo que sucede ahí, que no es nada divertido, nos digas que la experiencia es rica, hace también a poder pensar cómo uno después de esta situación tan tan dolorosa que fue lo sucedido el 23 y 24 de enero del 89 y después. Mira, de todos pasó, los 30 años que vos tengas pasó, esta entereza. Me pasó algo un día, ya habíamos salido hace rato, un día voy caminando saliendo de la estación Constitución y me toca en la espalda. No, yo paso a una persona que venía caminando, un tipo grande, grandote, lo paso y cuando paso hacía ratito me toca la espalda, me doy vuelta y era un penitenciario de ahí de Seiza. Y me dio, viste, el tipo vino y me abrazó, así como estaba, me dice, Sergio, dice, qué honor encontrarte, me dice. A mí me dejó sin palabras. Si yo te dijera lo contrario de la experiencia de la cárcel, te estaría mintiendo. Fue rica porque a nosotros nos transformó en lo que era cuando entrábamos, jóvenes, sin experiencia, en ese métier, en lo que fuimos cuando salimos. Ahí hicimos todo, hicimos la campaña, ayudamos a coordinar todo el equipo de colectivo de abogados, los encuentros con un montón de organizaciones y personalidades del exterior, las discusiones políticas para dar los pasos, ver los pasos que fueron todas discutidas y resueltas por aprobación, no se votó nunca, o sea, fue una experiencia rica realmente, ¿no? Realmente, no tengo, yo por en lo personal, creo que puedo hablar por todos los compañeros, no hay un resentimiento, porque nosotros vivimos la cárcel como militantes políticos luchando por conseguir la libertad. Eso fue lo que hicimos. Muy bien, Sergio, qué bueno escucharte, ha sido un placer y espero sigamos en comunicación y algún día... Por supuesto que sí. Un día ojalá te tengamos acá en el aire y que se va a poder charlar mucho. Cuando mucho ustedes mejor. Digan, me avisas y yo paso. Bueno, muchas gracias. Por todo, Sergio. Me sentí muy cómodo, compañero. Igualmente. Bueno, gracias. Un abrazo. Un placer. Chau. Hasta luego. Él fue Sergio Paz y vamos con... Coraje de Nati Peluso.

pero vamos encaminadas. Eso, la cuestión también es que ha sido una gran pérdida para nosotras, que teníamos dos faros, dos referentes, a quienes siempre podíamos llamar, contar, y que nos daban, ¿no?, esa chispa para decir, hay que ir para acá, para allá, organicémonos, que eran Luana y que eran Diana, dos compañeras que lamentablemente se fueron con 5 meses de diferencia, nos fueron arrebatadas. Entonces, ahora estamos reacomodándonos, ahora estamos organizándonos. Muchas de las que no activábamos o militábamos activamente, valga la redundancia, tuvimos que salir a militarla, a pelearla, a caminarla, porque no estaban estas compañeras. Entonces, estamos ahí acomodándonos, organizándonos y todavía curando las heridas y sanando la pérdida de estas compañeras, ¿no? Es imposible no estar pensando en travesticidios y pensar en Diana Sacayán y pensar en Luana Berkins y pensar en un montón de compañeras que no son arrebatadas. Entonces, es una lucha que va a ser muy larga, donde tenemos que estar más unidas que nunca. Y esto también se da a nivel regional, porque esto, los crímenes de odio y los travesticidios, si bien ahora estamos hablando en el caso de Lali, que era una compañera peruana que estaba en situación de prostitución en San Justo, acá en La Matanza, los travesticidios se dan en todo nuestro continente. En Brasil es terrible la persecución, la represión y los asesinatos a compañeras travestis. En México lo mismo, en Honduras, en Guatemala y en todos los países donde queramos mirar de nuestro continente sucede lo mismo. Entonces, tenemos que visibilizarlo colectivamente, tenemos que luchar colectivamente y tenemos que estar hermanadas. Esa es la única que nos queda, ¿no? Para poder seguir adelante y luchar por un mundo donde por lo menos, mira, no seamos asesinadas. Totalmente, Flor, totalmente. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación. Esperamos algún día también tenerte acá en el estudio. Y bueno, muchas gracias también por todo el panorama que nos diste. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Y bueno, en algún momento andaré por allá, estamos cerquita, así que con gusto iré. Gracias, Flor. Un abrazo y te esperamos un día. Un abrazote. Saludos. Hasta luego. Bueno, ella fue Flor Guimaraes, hablando sobre el travesticidio de el Lali Heredia. ¿Les parece si hacemos una entrevista ahora o le parece si vamos con una canción? Porque tenemos como algunas cositas. Hola, Lolo. ¿Qué onda? ¿Lo presentamos a Lolo? Hola, ¿qué tal? Yo me presento. Dale. ¿Alguien sabe algo para decir de él? Che, saxofonista, cineasta, Lorenzo. Y... psiquiatra, sí. Psiquiatra. Psiquiatra, también. Con ese peinado me haces acordar de un dibujito. El de Samurai Jack. No. Cartoon Network. Juan Grabois. No, sí, Samurai Jack. ¿Hay un dibujo de Juan Grabois? No sé, pero podría ser. ¿No puede ser al viejo que cose a Toy Story al vaquero en la 2? ¿El viejito? Pero el viejito. No es canoso, el pelado. No, pero ponerle así, con el pelo tirado para atrás, no sé. Es que últimamente me están diciendo mucho, señora, así que pues... Va a haber que eso, sacarle una foto y subirla a Instagram, porque si no esto que estamos hablando queda en la nada. Sería la segunda vez, ¿no? Casi. Sí, ¿no? Ese mes tenemos un nuevo look. Se ve que nos gusta esto de los parecidos. Bueno... Ahora, por lo tanto, estamos de acuerdo, ¿no? Entramos en una entrevista, así después podemos organizar un poquito. Pa, pa, pa. Estamos con otra comunicación, ahora sí. Estamos en comunicación con Fabiola Aguirre. Ella es madre, entre otras cosas, ¿no? Pero en este caso, y por eso estamos hablando con ella, es la madre de Diego Chávez, que es un chico que está preso por una causa armada, inventada. Hemos hablado varias veces con Fabiola aquí en el programa. Así que intentamos siempre tratar de hacer un seguimiento y ver por dónde va la cuestión judicial, si hay algún avance, si la justicia sigue así de lenta como sabemos que suele ser, cómo está Diego y ver cuáles son las actividades que se organizan al respecto, que sabemos que estamos cerquita de una de ellas. Así que te saludamos, Fabiola, ¿cómo estás? Hola, Juli, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, bien, acá estamos con un programa muy intenso y tocando muchas luchas y muchas y todas creo que tienen que ver con un eje común que es que el Estado no se hace cargo de las personas, ¿no? Y que las deja morir o vivir en este caso en situaciones de mierda. En contexto, ¿no?, de encierro. En contexto, sí, de encierro. ¿Cómo avanza o cómo no avanza la causa de Diego? El día miércoles el abogado me avisa de que aún la perito, que ahora no recuerdo el nombre, quien tiene que hacerle una pericia psiquiátrica a Diego para poder permitirle el arresto domiciliario, ya que otra cosa no pueden hacer por él. Uh-huh. Todavía la perito está en veremos, no se dio cuenta todavía que la feria judicial ya terminó. Si bien te dicen que para una causa penal como la de Diego la feria no corre, bueno, en este caso se ve que Mercedes siempre vive haciendo excepción de todo. Uh-huh. Así que seguimos esperando. Bien, y bueno, ¿y cómo se organizan? ¿Cómo te organizas vos y cómo se organizan las familias ante estas situaciones? Y es una lucha tras otra, porque es una cuestión que nunca se termina. Uh-huh. De hecho, ahora estamos organizándonos para el día domingo. A partir de las 13 hacemos una feria a beneficio de Diego y de Yanina Farías, que también es otra chica que está detenida. También por una causa armada. También por una causa armada, también por Moreno. Uh-huh. Y con un montón de condimentos de los que hemos hablado que hacen que también sea un gravísimo caso el de Es impresionante, Janine. El caso de esta chica es impresionante. Si bien, obviamente, que más que nadie voy a seguir de cerca el caso de mi hijo, no puedo mirar para otro lado en lo que es el caso de Yanina u otras causas que puedan aparecer, pero el caso de Yanina te toca muy, muy, muy adentro. Muy adentro, por las cosas que ella vivió, la niñez que tuvo tanto ella como sus hermanos, la verdad. El Estado en su ausencia pura vivieron esos chicos, esas chicas más que nada, ¿no? Es aberrante lo que han hecho con esas chicas, con Yanina, con Xiomara, que es la nena fallecida de Yanina. Es aberrante, es espeluznante, más bien la palabra. Por eso nos estamos organizando para el domingo y quien quisiera venir está más que invitado. Es en Casasco, Casa Joven, en Moreno, es un barrio de Moreno, Moreno Sur. El colectivo, el ramal 27 de la línea La Perlita, lo lleva hasta allá. Ahí mismo, en la estación, uno se toma el 27, ¿no? En la estación de Moreno. Sí, en la estación de Moreno. Perfecto. Debido a todo el abandono que sufre de todos los costados, más que nadie, Yanina, a nosotros como familia nos cuesta sostenerlo a Diego en el sentido económico. Porque ya sabemos que la situación de nosotras, por eso vienen por nosotros, claro. Porque saben que la situación es más que vulnerable, pero uno no se entrega así nomás. Pero en el caso de Yanina es impresionante. Las carencias que tiene de afecto económico, de lo que sea. Por eso toda la ayuda que sea para ella va a ser más que bien recibida. Por eso es que nos organizamos entre todas, una comisión que armamos para Yanina. Muy porque bien. Como te dije hace un rato, no podés no mirar. Bueno, Fabio, vamos a para ir cerrando, que nos queda poquito y tenemos una entrevista más. Repasemos la jornada del domingo. La actividad es a las 13 horas en Casa Joven Casasco. Sí. Moreno Sur. Colectivo el ramal 27 de Moreno te lleva hasta Casa Joven, que es en Padre Fais y San José. Perfecto. Va a haber feria, buffet, música, buenos amigos, va a haber de todo un poco. Muy bien, perfecto. Allí estaremos y disfrutaremos de la tarde y lucharemos de la manera más amena posible también, ¿no? Para de repente que sean lugares de encuentro y que también nos haga bien. Sí, seguro que sí. Es que no puedes no pasarla bien con la gente que estamos esperando y con los que van a venir a colaborar, los que vienen a tocar. Qué capaz bien. Que alguno conoces. Alguno conocemos. Seguro que sí. Bueno, Fabio, muchas gracias. Un abrazo inmenso para ustedes. Seguimos en comunicación y nos vemos este domingo. Y gracias por estar siempre. Un abrazo. Un placer. Chao. Hasta luego, Fabio. Chao. Ella fue Fabiola Aguirre, madre de Diego Chávez, un chico preso por una causa armada. Hay una nota en la revista que hicimos, es una revista que de hace unos meses que hicimos con Lorenzo Ibiase en el penal de Mercedes, que después a Diego desde ese momento hubo un montón de movimientos y Diego ya no está más en Mercedes, todo por responsabilidad de comisaría, sistema judicial y todos sus cómplices que hacen que todo funcione de esa manera, ¿no? Que para los pobres y las pobres nunca haya respuesta,

¿Sabes qué te va a pasar? Loco, enfermito, te van a disfrazar de Curly. Y vas a estar toda la noche haciendo... Bueno, sáquemela. A vos te pasó, seguro. Por eso te digo, como siempre, cuídate, querete, ojito. Gracias, gracias. Y aquí estamos en este quinto y quizás último bloque de A mí no me importa, en este viernes caluroso de febrero. ¿No es cierto? ¿Qué caluroso? Muy pegajoso. Off. Eso es bueno para los mosquitos. Y estamos en una última comunicación con Anaí Cao. Hola, Anaí, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto en escucharlos. Igualmente. Sabés que te voy a comentar una cosa que por ahí no te acordás, pero nosotros nos conocimos, acá con Lorenzo, que está a mi lado, en una actividad en González Catán, en el SEAMSE, en la que ustedes con Hugo estaban desde ya, que con mucho trabajo al respecto. Pero tuvimos la oportunidad de charlar un rato, dijimos que algún día vamos a hacer una nota, creo que alguna vez la hicimos, pero aquí nos encontramos... ¿En el SEAMSE? Sí. ¿En la puerta del SEAMSE, en un bloqueo? No, sí, en un bloqueo, me dice Lolo. Hugo se estaba acordando, recién estábamos charlando y me decía, justamente me decía eso. Sí, sí, charlamos, nos esperaron en la parada del colectivo, así que bueno, eso sí, somos nosotros. Eso somos nosotros. Allá en el barrio, el barrio, cuando estábamos haciendo el bloqueo. Así es. Así que... Noche. Sí, 12 y pico, ponele que 12 y pico. y ¿cómo? 12 y pico, digo, serían. Sí. Así que, bueno, en aquel contexto nos encontramos en un contexto más militante, y en esta oportunidad vamos a charlar, y por supuesto lo relacionaremos con la militancia y con la lucha, pero con una alegre noticia para lo cultural, que es que mañana vas a presentar tu libro de poesía, Hemisferio Izquierdo, ¿no es cierto? Sí, lo presentamos acá en el Galpón 3, en el Centro Cultural, Deportivo y Ambiental Galpón 3, que está ubicado cerca de la estación de González Catán. Uh-huh. Vamos a hacer un pequeño homenaje a Osvaldo Valle, uh-huh, un pequeño homenaje a Juan Rosales, uh-huh, que es el compañero titular de la Cátedra Americanista, que trabaja con nosotros en el Centro Cultural todo el año pasado. Y que además es quien escribe el epílogo del libro, ¿no es cierto? Sí, y además él escribe el epílogo, que en realidad el epílogo está escrito para un libro anterior que presentamos en el Tuteba. Uh-huh. Y bueno, ahí él lo leyó. En la presentación del libro, bueno, a la gente le gustó mucho, todo el mundo le pidió una copia, y bueno, y después ya no hubo tiempo para otra cosa, porque ya falleció. Pero bueno, él siempre estaba muy interesado por la parte literaria, por la parte cultural, siempre. Y Osvaldo Bayer también eran dos dos personas que siempre intervinieron en el campo de la cultura popular, entonces merecen un pequeño y humilde reconocimiento de parte nuestra, ¿no? Qué bien. El prólogo lo escribió Alfredo Grande. Uh-huh. Un hombre de la casa, de la retaguardia también. Sí. después hay otras palabras de la Tata Gallone, que es una investigadora de educación de Bahía Blanca. Y después una compañera que es más de acá de Matanza, que es una docente de letras, que se ocupa desde hace 2-3 años atrás de estudiar todo lo que es la literatura en Nueva Matanza. Y tiene un pequeño espacio en la radio del Congreso. Y bueno, labura acá haciendo los comentarios y tratando de visibilizar todas las voces que escriben acá en Matanza, ¿no? ¿Qué tal, Anaí? Eso más o menos es el panorama en cuanto a las personas que van a tomar la palabra. Uh-huh. Después va a venir un compañero que es pianista, que es concertista, que va a tocar un ratito también para nosotros. Uh-huh. Ese compañero de Tierra del Fuego, Mapuche, que es el que hizo la tapa, uh-huh, que ilustra un mito fundacional del pueblo mapuche, con la simbología del cóndor, que representa la espiritualidad de la región andina. Uh-huh. Bueno, después un Oscar Molina, que es un compañero que canta tango, otra compañera que se llama Carolina Nicoletti, que va a cantar canciones de una feminista negra, que en ese momento se me fue el nombre. Y después, bueno, van a terminar todos juntos con batería y piano y tambor, y van a interpretar el Cóndor Pasa para finalizar. Bueno, después la lectura de algunos poetas más, ¿no? Pero bueno, más o menos ese va a ser el esbozo de lo que va a suceder el sábado. Uh-huh. Está pasando el tren, ¿eh? ¿Qué tal, Anaí? Te habla Valentina. Hola, Valentina, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Te quería consultar con respecto a cómo es el proceso del libro en cuanto a hacer una editorial independiente. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo te manejaste? Bueno, lo de la editorial independiente, la editorial que editó este libro se llama Árbol Animal, es el compañero Carlos Gallego, que también es poeta y fotógrafo de la zona de Ituzaingó. Bueno, dentro de las posibilidades de edición, siempre está la editorial independiente. La poesía no tiene una llegada, digamos, a lo masivo. Tampoco está la necesidad de que sea masivo, ¿no? Creo que la literatura no es masiva tampoco. No existe, y menos para los barrios, no existe ese vínculo con las grandes editoriales. Nuestro país es un país que está aniquilado en cuanto a política editorial. Las editoriales nacionales ya no existen más prácticamente, y bueno, y hay una concentración y un monopolio que realmente es aterrador, ¿no? En todas las zonas, en todas las áreas. Y el área de la literatura, bueno, empezando por el papel, ¿no? ¿Cómo se...? La prensa y todo lo demás, ¿no? Uh-huh. Así que la tala de regiones inmensas para que se llevan la madera al extranjero, ¿no? Y la contaminación y todo lo demás. Uh-huh. Y la vinculación tiene que ver con lo territorial. Mi papá tiene una pequeña editorial y fundó también una editorial que se llama La Luna que se cortó con la botella. Entonces, medio como que yo siempre estuve vinculada a las editoriales independientes y a las publicaciones de libros, plaquetas, afiches, eso, digamos, eso es una cosa que es parte de la cultura de la lucha y la cultura del hacer, ¿no? De no quedarse quieto nunca frente a la imposición de todo lo que es hegemónico. es algo natural, me parece a mí, dentro de los grupos subalternos que todo el tiempo estamos tratando de expresarnos y de caminar. Uh-huh. Está. Como también están las radios alternativas, como también están, no sé, la gente que hace graffiti. Uh-huh. Es algo, me parece, que circula y nada, creo que es una de las pocas cosas que nos han podido robar, ¿no? Lo independiente como forma de como decisión política, digamos, también. Política y como posibilidad real de hacer circular la palabra. Totalmente. ¿Sabes qué? Me parece que están las dos cosas. Yo creo que el hecho de escribir, es toda una construcción política, social y de la clase, ¿no? Uh-huh. Y el hecho de publicar, no nos queda otra. O sea, o lo hacemos nosotros o no lo hace nadie por nosotros. Esa es la conclusión que yo he sacado en estos años, ¿no? Uh-huh. No veo otra posibilidad, no. Real, digo, esto es real. Uh-huh. Vamos, nos juntamos, ponemos la chapa, presentamos. Y hacemos circular, creamos el espacio de diálogo, creamos el espacio de expresión, nos juntamos con los músicos, nos juntamos con los malabaristas, nos juntamos donde sea, y dale. Uh-huh. Y eso para mí es algo concreto y real. Lo demás ya es dependencia, ¿viste? Uh-huh. Lo demás ya es depender de este, del otro, del de más allá, ¿no? Bueno, y así será mañana entonces allá en Catán, la independencia va a tomar forma y vamos a sí, escuchar yo música. Creo, yo creo en la autogestión. Yo creo que la autogestión es lo último, lo único que nos queda, no veo más posibilidad. Uh-huh. O sea, cuando las políticas encrudecen, siempre es una posibilidad. Pero la gente, cuando las políticas están más, el neoliberalismo se encrudece más, creo que se ve claramente que los trabajadores estamos solos. Siempre estuvimos solos. Y el que escribe es un trabajador de la palabra, una persona, ¿no? Como el que enseña, como el que además trabajamos en otros espacios. Bueno, sí, está bien, en otras áreas, en otras funciones. Pero no dejamos de ser personas que aportan a la cultura desde un hacer. Y ese hacer es un trabajo. Bueno, Nahí, te agradecemos mucho la comunicación. No, gracias a ustedes. Esperemos que salga todo lindo el sábado y, bueno, seguiremos en contacto. Gracias. Muchas gracias. Y a sus órdenes para lo que necesiten. Muy amable. Gracias. Y que sea un éxito mañana. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Ella fue Nahí Cao. Hoy como poeta, porque mañana saldrá al mundo su nuevo libro de poesía. Y nosotros nos vamos a ir despidiendo y vamos a ir dejando el ambiente despejado para que entre la gente de Hora Libre. ¿Eso será así? No prometería cosas que no sé si estoy tan dispuesta a cumplir. Despejado, dije. Físicamente. A ver, en cuanto al aroma, la atmósfera, eso supera. El verano hace su trabajo también. Lolo, una participación rutilante de Lolo. Las palabras justas, Lolo. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, esto fue A mí no me importa y nos estaremos escuchando el viernes que viene. Shut, shut, shut, shut.